Para nosotros, Radio La Negra, igual que la agencia de noticias Prensa del Pueblo, que también pertenece a la agrupación, que es una agencia de noticias digital, no son otra cosa sino herramientas para la transformación social. Tenemos un spot que dice, en donde el medio no es el fin, ¿no? O sea, a nosotros no nos interesa hacer una radio bonita. Nos interesa que sea bonita para que sea escuchable, pero para que sea escuchable, para que transforme. O sea, el objetivo es la transformación social, y la radio y la agencia de noticias son una herramienta en esa lucha por la transformación social. Desde esa perspectiva hacemos radio, hacemos comunicación y hacemos militancia. Nacimos como agrupación política partidaria a partir de habernos conformado como comisión directiva del sindicato docente en Bolsón, digamos, ¿no? En un momento en que el sindicato iba a quedar acéfalo y nosotros nos organizamos entre compañeros que obviamente militamos allí un buen tiempo, y allí vio sus primeros días Radio La Negra y también Prensa del Pueblo.